Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o Música Copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. El programa de hoy está dedicado a la Netlabel Hazard, una de las más antiguas de España. Lleva operando desde 1998, primero como sello de discos regrabables, CDRs, y fundada por los excomponentes del grupo Super Elvis. Escucharemos enseguida además la música de los proyectos File Under Toner y DJ Hazard, de los que Anki Toner, cantante de Super Elvis, nos habló la semana pasada en la última de las tres entrevistas que hemos tenido con él. Pero antes vamos con un tema de un recopilatorio de canciones estúpidas, así como suena, publicado en Hazard. Se llama Never Underestimate Human Stupidity, nunca infravalores la estupidez humana, e incluía el siguiente tema de Steve Forster, Give a Shark a Smile Always, dale siempre una sonrisa a un cocodrilo. Bueno, este tema de Steve Forster, Give a Shark a Smile Always, ha sido nuestra introducción al monográfico que hoy en Intangible 23 vamos a hacer sobre el catálogo de la Netlabel Hazard Records. Y este tema aparecía en el recopilatorio Never Underestimate Human Stupidity. Fue una idea de Anki Toner, ex cantante de Super Elvis, crear el disco más estúpido de la historia, con 18 temas, y en el libreto ni siquiera se especifica el orden, así que no queda muy claro, todo forma parte del mismo concepto de estupidez musical. Lo que ocurre es que hubo dos tipos de contribuciones: los artistas que simplemente entregaron la pieza de música más estúpida que tenían a mano ya grabada, y los que se pusieron en serio a crear una canción muy tonta, lo cual, según contaba Anki Toner en las líneas que acompañaban al recopilatorio, no es tan fácil como parece. Pero bueno, vamos ahora ya con un par de proyectos en solitario de Anki Toner. Recuerda que después de dejar Super Elvis, Anki ha trabajado dentro del dúo Anki Toner Metamars junto a Javier Piñango, y también tiene algunos proyectos en solitario como File Under Toner. Aquí juega con los límites de la música en diferentes experimentos. Por ejemplo, vamos a poner un fragmento breve de la manipulación que hizo con un CD defectuoso en esta cara A del EP 45 revoluciones por minuto. No. pues así es como suena, y ese es el concepto de este EP 45 revoluciones por minuto de File Under Toner. Esta era la cara A, y de hecho File Under Toner es un proyecto muy conceptual, en palabras del propio Anki. Aquí lo que hizo fue sabotear un CD, meterlo en un ordenador para que lo leyera, y el resultado, manipulado de diferentes formas, se plasmó en una edición limitada de 45 copias en formato CD, todas distintas, y una versión en MP3 que se puede descargar desde el catálogo de Hazard Records en el archivo de internet. Siguiendo con nuestro repaso a este sello virtual, vamos ahora con el disco que más famoso ha hecho el nombre de File Under Toner. El This is the End, Beautiful Friend, es una frase de una canción de los Doors, y aquí se recogen los sonidos de los surcos de vinilo cuando ya ha dejado de sonar la música. Se supone que ahí lo que tendría que haber es solo silencio, pero ni mucho menos. Lo ha descubierto Anki Toner plasmándolo en temas como el siguiente, Armónica. Seguimos aquí en Canarias Serra Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariaserraradio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Y este es uno de los experimentos de File Under Toner, el álbum This is the End, Beautiful Friend, publicado en Hazard Records, y según nos comentaba Anki Toner la semana pasada, aquí se propuso explorar los surcos supuestamente silenciosos del final de los vinilos y jugar con ese ruido de superficie. Escogió 36 discos, 12 de ellos por motivos sentimentales, entre comillas, porque hacía mucho tiempo que los tenía o porque les gustaban las portadas, etc. Otros 12 porque eran de formatos extraños y aportaban sonoridades nuevas. Y un último tercio pertenecientes a artistas que han tenido problemas con la propiedad intelectual para remarcar el carácter teórico que lo tiene este trabajo. Y como el instrumento que toca Anki Toner es la armónica, pues tenía que incluir un tema con surcos de un vinilo que musicalmente tuviera ese instrumento. Es el caso de este disco de 33 revoluciones por minuto de The Harmonica Rascals, que forma la base del tema Armónica, sonando ya cuando ha terminado la música. Otro ejemplo de este tratamiento del sonido del vinilo de File Under Toner lo tenemos con el siguiente tema, Not Only a Beatles Song, no solo una canción de los Beatles. Esto está sacado de los surcos finales de un disco de la Hollywood Star Orchestra, tocando la canción Love is All You Need, pero no la de los Beatles, sino otra con el mismo título. De ahí que este tema de File Under Toner se llame Not Only a Beatles Song y aparece en este álbum This Is the End, Beautiful Friend, por las cuestiones que plantea respecto a la propiedad intelectual y los derechos de autor. Llegó a tener problemas Hanky Tonner porque en el archivo de internet, que es donde se puede encontrar todo el catálogo del sello Virtual Hazard, le borraron este álbum ante la posibilidad de que entrara en conflicto con otros autores. Es una paradoja, pero que resalta el tipo de debate que estaba buscando Anki al hacer preguntas como hasta qué punto este tipo de sonidos del final de un vinilo son propiedad de alguien y más del artista original. En fin, también ha llevado a los directos esta idea Anki Toner de manipular grabaciones de los surcos finales de los vinilos. Vamos a escuchar el fragmento de uno de los dos conciertos de media hora cada uno, recogidos en el álbum en directo And Now the End is Near. Y ahora el tiempo del final está cerca, es una frase de nuevo sacada de una canción famosa, en este caso My Way de Frank Sinatra. En directo, Anki Tonner pone los CDs de This Is the End, Beautiful Friend a un volumen considerable, improvisa con tres y hasta cuatro copias, en este caso a la vez era Anton Ignorant el que manipulaba la cuarta en este segundo concierto incluido en el álbum en directo And Now the End is Near. Y lo que hace en estas actuaciones Anki Tonner es poner esos tres discos a la vez, subir y bajar los volúmenes, buscar que se creen polirritmos, etc. Suelen ser actuaciones de unos 30 minutos y ese es un poco el tope o límite para la escucha que sugiere el propio artista. Nos sugiere que nos lo tomemos con calma y no nos escuchemos completos ni este álbum en directo ni el anterior, que dura más de 50 minutos. Desde luego que ha habido otros artistas como Thomas Brinkman que han explorado este camino de los sonidos que se siguen escuchando cuando termina la música al reproducir un vinilo, pero pocos le han puesto tanta dedicación y empeño. Bueno, todavía nos queda por hablar de otro proyecto en solitario de Anki Tonner, es DJ Hazard, pero antes vamos a recurrir, para tener un poco de cambio de ambiente, a un breve tema incluido en ese recopilatorio de canciones estúpidas. Esta era la contribución de Blank. Ça fait du bien. Dura nada más que 7 minutos, 7 segundos, perdón. este tema, Ça fait du bien, de Blank, incluido en el recopilatorio Never Underestimate Human Stupidity, el lanzamiento número 31 dentro del sello Hazard. Y con la música de Stanet Label, hace remezclas Anki Toner bajo el seudónimo de DJ Hazard. Vamos a escuchar ahora un fragmento de la tercera mezcla incluida en su EP de 2009, DJ Hazard Mixes, volumen 1. Bueno, pues este era un fragmento de la tercera mezcla incluida en el EP DJ Hazard Mixes Volumen 1 de DJ Hazard. Es uno de los nombres artísticos que emplea Anki Toner, en este caso cuando lleva a cabo remezclas de la música de los discos de este sello Hazard Records. Admite que no es un proyecto ambicioso, sino simplemente para escuchar cuando uno le apetezca y en cualquier caso con un resultado experimental, como la mayor parte de la música de Stanet Label a la que le estamos dedicando el programa de hoy. Dentro de poco ya vamos a estar hablando de los orígenes de Hazard Records. Termina aquí nuestro repaso a estos otros proyectos de Anki Toner. Hemos recordado algunas de las declaraciones que nos hizo la semana pasada dentro de la tercera entrevista que tuvimos con él. Va a sonar ahora Violeta Gómez con su tema I Wanna Live with Candy Love. Quiero vivir con Candy Love. I want Ahí estaba Violeta Gómez con el tema I Wanna Live with Candy Love de su álbum Candy Love, publicado en Hazard, el sello al que le estamos dedicando la presente edición de Intangible 23. Y este disco se grabó empleando un viejo sintetizador Roland. La verdad es que esta era la canción con unos estribillos más definidos, el resto son principalmente temas instrumentales. Y aunque tiene un encanto infantil, pues también las letras y los títulos de los diferentes temas nos hacen pensar en un análisis del deseo carnal, podríamos decir, que es lo que encontramos en este álbum Candy Love. Y vamos ahora con el que fue el primer lanzamiento del sello Hazard. Es normal que fuera a cargo de uno de los miembros de Super Elvis, Alfredo Costa Monteiro, con su EP Rubber Music, música hecha con gomas elásticas. Vamos a escuchar el tema número 14 de este disco de corta duración. Pues sí, Alfredo Costa Monteiro cogió unas gomas elásticas y empezó a hacer esta música que aparecía como primer lanzamiento inaugurando el catálogo de Hazard Records. Era el EP Rubber Music y este el tema número 14. Alfredo Costa Monteiro se sumó a Super Elvis en los años 90, sacó por tanto este primer álbum en Hazard y tiene otro en el mismo sello que se llama Paper Music, el título lo dice todo, música hecha con papeles. Y en esta discográfica virtual, que antes fue sello de CDR, cuando se fundó en 1998, encontramos también varios discos de Super Elvis, los que publicaron a partir de aquel What About Beauty, que fue el último donde intervino Anki Toner como cantante. La parte final, por tanto, de la discografía de Super Elvis, como ya comprobamos hace un par de semanas, estuvo dedicada a las improvisaciones instrumentales y esos son los discos principalmente que encontramos en el catálogo de Hazard Records. Y esta discográfica ya no se dedica a grabar CDRs, eso fue al principio cuando todavía no existía el concepto de en el label tal y como se entiende hoy, pero sí que suministran archivos de audio de alta calidad de sonido y también las portadas de los discos para que si uno quiere imprimírselos y grabar el CD, pues sigue siendo posible. Hay 66 lanzamientos publicados hasta la fecha en Hazard Records por artistas que tienen en común su falta de creencia en la propiedad intelectual. De hecho, el lema de Hazard Records es: si quieres perder todos los derechos sobre tu música, vente con nosotros. En fin, vamos ahora con el primer tema del EP Los Miedos Tontos de Música Veneno. Thank you. Este era el tema primero del EP Los Miedos Tontos de Música Veneno. Lo puedes encontrar en el sello Hazard. Estamos hablando de esta discográfica virtual que pusieron en marcha los miembros de Super Elvis a finales de los años 90, hoy aquí en Intangible 23. Y sabemos que la actividad de Hazard se centra en la ciudad de Barcelona, pero también acogen a artistas de otras zonas. Te voy a leer los tres primeros puntos de su manifiesto escrito en 1999 y la verdad es que sigue manteniendo su vigencia. En su primer punto decía lo siguiente: la propiedad intelectual no solo es un robo, sino un abuso, una vergüenza y una herramienta de censura. El segundo, las entidades recaudatorias de derechos de autor, de afiliación obligatoria, en España las GAE, no defienden los derechos del creador, sino de los propietarios de la obra, cuando no otros intereses más oscuros. Estas entidades son una estafa. Y el tercer punto del manifiesto de Hazard Records, los discos son demasiado caros, su precio es un escándalo sin relación alguna con su coste real. Bueno, nosotros no suscribimos necesariamente todas las afirmaciones de este manifiesto, pero sí que sitúan muy bien ideológicamente y dentro de las intenciones que tenía la gente de Hazard Records cuando puso en marcha el sello y que a buen seguro han mantenido después de tantos años. Vamos ahora con la música de Xavi Mars, otro artista inquieto de la escena experimental catalana, muy ligado al sello Hazard, ahora con su proyecto Asociación de Artistas Suburbanos. Bueno, este era el séptimo tema del álbum de la Asociación de Artistas Suburbanos, publicado en el sello catalán Hazard. Es un proyecto de Xavi Mars. Surgió todo a raíz de las grabaciones clandestinas que hizo en una reunión del 1 de marzo de 2002. Esas son las voces que se escuchan, me imagino. Y después, pues, fue dándole vueltas a esas cintas, pasándoselas a diferentes músicos para que se hicieran sus aportaciones. Incorporó mezclas que tenían fechas tan antiguas, incluso como 1981. Y el resultado final es un montón de grupos y de músicos tocando juntos, aunque sin saberlo, porque nunca se conocieron. Muy curioso, por tanto, el concepto de este álbum Asociación de Artistas Suburbanos, y aunque se mantiene fiel a la línea experimental de Hazard, pues no deja de tener su gracia y sus ritmos también. Bueno, el siguiente tema que hemos seleccionado en la edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Ara Radio es este de C, el cuarto de su EP Electronics Anonymous. Bueno, algo más de un minuto de Electrónica Anónima. Ese es el nombre de este EP, Electrónica Anonymous, haciendo un juego de palabras con lo de Alcohólicos Anónimos. Era C, un artista más que se incorporó al catálogo del sello Hazard. Y vamos ahora con Anton Ignorant. Le habíamos escuchado antes manipulando el cuarto CD del álbum de File Under Tonen junto a Anki en la grabación en directo con los sonidos de finales de los vinilos, y ahora con otro tema en solitario y donde juega un poco con los límites entre la música, el silencio, los sonidos, el ruido, las voces, etc. Este quinto sin título de su EP es Magic for Abused Speakers, magia para altavoces abusados. Bueno, muy experimental también este tema, el quinto del EP es Magic for Abused Speakers de Anton Ignorant. Y siguiendo nuestro recorrido por el catálogo del sello Hazard, nos topamos ahora con Albert Jiménez y su EP Raw Energy. Cogió una caja de ritmos y una guitarra eléctrica y se puso a tocar hasta que salieron canciones como la siguiente. Bueno, en el límite de la disonancia guitarrística se sitúa Albert Jiménez en este P. Raw Energy, el lanzamiento número 32 del sello virtual Hazard. Y otro de los artistas más destacados de cuantos componen el catálogo de Stanet Label es Marcus Breus. Había aparecido ya en el grupo Clónicos, una de las formaciones esenciales experimentales de nuestro país, y tiene diferentes grupos representados dentro del catálogo de Hazard, como el Kalimpong Trio. Vamos a escucharles ahora con una brevísima versión del tema So What de Miles Davis. Pues ahí estaba esta versión del tema So What de Miles Davis, incluida en el álbum Washi Chiyogami del Kalimpong Trio, un trío internacional de músicos relacionados tanto con el jazz como las músicas experimentales: Marcus Breus, Margarita Blanca La Ginestra y Víctor Manuel M. Vázquez. Tanto Vázquez como Breus habían formado parte de ese grupo que te comentaba antes, Los Clónicos. Y vamos ahora con otro tema de Xavi Mars, este con un proyecto bajo su propio nombre, en el álbum Desmitologización, Demythologizing. Y esta es la tercera pista de dicho trabajo. It is my conclusion that the death of Marilyn Monroe was caused by a self-administered overdose of sedative drugs. The mode of death was probably suicide. Of mine. Toda la música de Lionel Dable Hazard se encuentra bajo dominio público. Ni siquiera emplean licencias Creative Commons, sino que directamente pues dejan sus trabajos en esta fórmula el dominio público. Y varios de los trabajos del sello Hazard, desde luego, que se incluyen en lo que se podría llamar apropiacionismo, empleando sampleos no autorizados. Por ejemplo, aquí estaba la voz de Marilyn Monroe con ese Happy Birthday, Mr. President, y el resto de música de este álbum, Demythologizing, está apropiado de diferentes fuentes. En cualquier caso, Xavi Mars le da un acabado propio y bastante desconcertante. Bueno, vamos ahora con Droop, uno de los proyectos de Javier Piñango, quien también estuvo en Anki Toner Metamars junto con Anki, ex cantante de Super Elvis, y en otro dúo como fue Destroy Mercedes. El siguiente tema de Droop que vamos a escuchar, ya nos vamos acercando al final de nuestro monográfico de hoy sobre el sello Hazard Records, se llama Lali's Dream, el sueño de Lali. Bueno, pues ahí estaba este tema, Lali's Dream de Droop, incluido en el álbum Mirador, el penúltimo que escuchamos hoy en nuestro monográfico dedicado al sello Hazard. Como empezamos con aquel recopilatorio Never Underestimate Human Stupidity, me pareció que estaría bien que también nos sirviera para terminar. Por tanto, vamos ahora a escuchar el siguiente tema, también de Marcus Breus. Se llama Un vals sentimental y hundido, y entre otros elementos se escucha la voz de Anki Toner contando cómo le ha ido a la hora de llevar a cabo este recopilatorio, ya sabes, el que pretendía ser el disco más estúpido de la historia de la humanidad. Never overestimate human stupidity. Never overestimate human stupidity. Never overestimate human stupidity. Oh. Never underestimate. Pero si lo pintas, quiero decir lo mismo. Bueno, se me ocurre escuchar un disco de un conocido que no voy a mencionar aquí, y pensé, vaya estupidez, ¿no? Y no sé si me ocurre hacer esto pensando que era una cosa difícil de plantear a la gente en realidad, porque es una la cosa más estúpida que puedes hacer. Es bastante complicado decir, lo que ha hecho mucha gente es mandar cosas que tenía hechas, ¿no? Una estupidez que tenía hace años, y eso, pues yo lo cojo, no voy a decir que no. Pero esa es la parte fácil, digamos, del invento. Porque cualquier cosa que tenías grabada que te parecía un poco tonta, pues la mandas y ya está. Pero lo difícil es plantearse, voy a hacer lo más estúpido que pueda. Muy complicado si lo piensas. De hecho, hecho, la mayor parte de gente que he intentado con esta línea son los que dudo que me vayan a mandar el tema al final, ¿no? Destruyendo coñaco, que me dijo que no, que es un planteamiento muy difícil. Si tratas de hacerlo seriamente, lo más estúpido que puedas, y si planteas, voy a sentarte, es la cosa más estúpida que puedas. Nunca es suficientemente estúpido, siempre puedes hacer algo peor. Sí, sí, entonces, la gente está haciendo trampas. Sí, sí, yo estoy, bueno, yo soy de esos que hacen trampas en otro sentido, que uno lo ha hecho mío, pero yo voy a hacer dos en realidad. Uno es el tema estúpido, y luego al final, como DJ Hazard, creo que voy a hacer la pura estupidez de mezclar la más de forma estúpida y quizá con combo a 140 o lo que sea, todo lo que reciba, ¿no? Que también es una manera de llenar el disco, según cómo, ¿no? Pero bueno, voy a hacer una mezcla estúpida, un remix gilipollas. Bueno, es que he recibido cosas más divertidas. Por ejemplo, yo, la novia de Víctor, Nubla, me ha mandado un tema estúpido, pero en algún momento hizo un remix de su tema más estúpido, y le metió muchos plugins a las voces. Entonces, me va a mandar dos veces el tema. Es totalmente estúpido. El tema original que ando currada y la remezcla que son más estúpidas. Dudo que otro recopilatorio del mundo aceptará esto, pero yo estoy contentísimo. Es una estupidez de cuidado. La verdad es que últimamente he recibido estupideces serias, un par que es esto. Otra es de un conocido mío, bueno, Steve, de la Baby Sur, que es de la Radio Filipe, en Barcelona, que realmente es una cosa que había hecho para una cosa de, como de teatro en Instagram. Una estupidez, eso sí que es estúpido. Es una cancioncita pop, así de un minuto, sobre Shark, Give a Shark a Smile Always, no sé, estaba hecha para irse al escenario y volver y repetir, bueno, es una burrada. Esa está muy bien, realmente una estupidez muy seria. Estoy muy seguro, francamente. Creo que lo que dicen los créditos, si intentamos hacer un disco estúpido, evidentemente fracasamos. Es la primera línea de los créditos, ¿no? O sea, es que el tema, en realidad, el único problema es que, como ya sabes, el alcance de Hazard es muy limitado, con lo cual tampoco se va a enterar nadie que es un disco estúpido al final. Pero vaya, a no ser que consigas hacer algo realmente estúpido. Es que sería buenísimo si alguien consiguiera hacer algo realmente estúpido. Yo lo veo imposible que nadie haga ninguna cosa realmente estúpida, salvo que sea una cosa que tiene hecha por ahí. Porque, digamos, alguna estupidez puede que la tengas en una cinta grabada de cualquier cosa, ¿no? De un día que intentaba hacer una cosa y te salió otra, ¿no? Intentar plantearse, bueno, una estupidez, una cosa realmente estúpida, si alguien lo consigue me voy a quedar, bueno, maravillado, ¿no? Sí, eso sigue adelante, pero como la gente tarda mucho, yo no presiono a la gente ahora con el deadline, ¿no? Es decir, tengo como 10 temas recibidos, ¿no? Y otros 5 o 6 prometidos, pero prometidos seguros. Y luego tengo otros, digamos, 10 que dijeron que lo harían, que sobre todo que cuando acaba, pues no sé, algún día se acabará, pero tampoco es una cosa que ahora diga una semana, dos semanas o lo que sea, ¿no? Por ahora, gente bastante relacionada con Hazard, básicamente. Xavi Mar, un grupo que se llama MND, no sé, ese tipo de gente ha mandado cosas. Los que tengo prometidos son, bueno, Celsi, Cristina, todo el FMO, todo ese tipo de gente que no se pone, que dice que sí, pero no. Ignoran, han mandado una cosa, no sé. Este tipo de gente por ahora. El título, no lo tengo ahí. Era, espera, Never Underestimate. No, vamos a ver, Never Overestimate Human Stupidity. No. O Never Underestimate, a ver que si te lo pintas quiero decir lo mismo. Me has pillado, ¿no? Ay, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. Bueno, lo has hecho muy bien. Lo has hecho eso, me has hecho esa putada. Qué bien, ¿no? Claro. Bueno, tú manda lo que sea, yo no lo voy a censurar, eso te tengo clarísimo. Voy a perder muchos amigos, pero no lo voy a censurar. Bueno, el sentido del humor que nos falte está presente desde luego en todo el catálogo de Hazard Records. Es música experimental y sin ningún tipo de trabas, bajo dominio libre y que gustará más o menos, pero sin duda responde a los propios deseos de sus creadores. Este era el tema Un vals sentimental y hundido, de Marcus Breus, con el que termina el recopilatorio Never Underestimate Human Stupidity, al menos el primer disco. Había un segundo con una remezcla a cargo de DJ Hazard, y hemos escuchado a la banda municipal de Barcelona, dirigida por Marcus Breus, más un montón de grabaciones de sonidos que hizo a lo largo de sus viajes. Por ejemplo, los pájaros se grabaron en la India, y luego estaban Kitoner por el teléfono contando cómo estaba saliendo este recopilatorio. Es nuestro último tema en la selección de temas de hoy, dedicada a la label Hazard Records. Termina aquí, por tanto, el repaso que hemos estado haciendo en las últimas semanas a los diversos proyectos de Anki Toner, un músico muy importante de la escena experimental de Cataluña. Y ha sido un placer tenerle además en las últimas tres semanas aquí hablando con nosotros. Nos despedimos ya en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y los contactos en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.